El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 12. La hoguera bárbara. Dios y su cielo ausente, desafío para devolver a los seres lo que les corresponde, reprochando las despiadadas horas de suplicio que marcó la lucha antigua de unos contra otros. Se agolpan en mí cientos de imágenes y pasajes de esta historia, sin contar con la tristeza que me invade por la traición. Traición que no había sido solo una desgraciada conjetura mía. La traición era verdadera. Las aves golpean las estructuras del tren. Pasan gritando con voces de espanto. Son grandes aves, de alas fuertes y recias. ¿Quién puede descifrar estos enigmas? El viento es el ordenador de este mundo informe. Sopla con regularidad eterna, con sus mil bocas, y mueve las nubes encabritadas. Algo está sucediendo en las entrañas más profundas de la tierra. El tren. El tren. Como entendiendo estas andadas. Avanza. Rompe los follajes enervados de sensuales frutas y del cacao floreciente. Motivo de esta historia. Y avanza. Empieza su ascensión de loco cabro, sacando chispas a las rocas. Llevando los suspiros del guerrero a lo más profundo de la cólera. A lo más profundo de la cólera. Durante el viaje se produjeron ataques y amagos de violencia. Órdenes y contraórdenes para detener el viaje, para regresar a Guayaquil, para continuar el viaje. Los prisioneros son llevados al panóptico de Quito. Sus puertas son inexpugnables. Pocos hombres bastaban para defenderla. La fuerza militar fue arrollada y el panóptico invadido. Don Eloy se estaba llenando de paz interior. ¡Cuánto silencio en la piedra! El frío le entró a los huesos. Apoyado contra el muro, se frotó las manos. De repente, como un estallido, gritos y carreras surcaron los corredores. Tiros de fusil se ahogaron entre las paredes grises. Don Eloy no lo quiso creer. Se acercaba. ¿A qué? No distinguía palabras. Eran nudos de garganta desatados los que trepaban su celda. Y así estaba, recogido. Los nervios finos por saber. Cuando su puerta se abrió de golpe, él se incorporó. ¡Silencio! ¿Qué quieren de mí? Un tiro en la cabeza le hizo caer suavemente, como un desvanecer de piel y huesos. Sus brazos delgados se posaron en el pequeño cajón de madera y allí, sin una señal, reposó. Era la primera y última herida que recibía el viejo luchador en más de 4 docenas de constantes batallas. Sus compañeros de infortunio, todos asesinados con saña. Reían los invasores, y aquel que brandía el arma se adelantó. Cochero José Ceballos, el primero, matador alegre, y los soldados del Marañón con las fauces húmedas. El carnicero José Chulco, Rosa alias la Hermosa, la Pacache, el clérigo Serrano, el fraile Bravo de la Merced, las Potrancas, Adelaida Almeida alias Piedra Negra, el hijo de la Pola. Si descubres un rostro en medio del espanto, es una sabiduría que se suma a la experiencia en el torrente de la sangre. En el nombre de Dios. El torrente de la sangre. Prostitutas, ladrones y frailes alargaron la mano sobre el menudo cuerpo, a tantearle, a dejarle sin sonido, a desgarrar sus ropas, a tocarle alguna vez, ídolo muerto. No podían hablar, pero reían. Se dieron placer en clavar las uñas y robarle. Desnudo ya, descolgado de su aventura, le llevaron hasta el filo del corredor y de allí lo aventaron contra el patio. ¡Mueran los masones! ¡Mueran los herejes! ¡Viva la religión! Mujeres sudorosas, las manos en alto, los cabellos abiertos como las colas de los cometas, las faldas girando llenas de color, voces, torrentes despeñadas, sangre en las manos, sangre en los rostros, sangre en las miradas, sangre que no podrá ser lavada por todos los ríos del mundo. En los pedruscos, en el despojo de la roca, se anima la certeza del viento. ¡Vamos al ejido! Cuerdas oportunas fueron distribuidas. Todos desnudos, a unos de los pies, a otros de los brazos los arrastraban. Celia María León, la pájara, se había prendido la primera y marchaba cantando, la cabeza en compás. El jefe de guardianes del panóptico, Arroyo, que había hecho disparos certeros de guía, brincaba de gozo. Algunos se embolsicaban deprisa las monedas enviadas para el reparto. Y los niños descalzos, curiosos, corrían en pos de los cuerpos cuesta abajo. En el dilatado parque se partieron los despojos. Anochecía. Los árboles se pintaron de crepúsculo. Miradas extrañas y atónitas se acercaban y todos los balcones vecinos se llenaron de caras de espanto. Bebieron como locos y danzaron, regando querosén sobre los miembros apedazados. Rugieron las llamas torcidas. Aniquilado todo, la vileza se niega a sentir la luz. La vileza se niega a sentir la luz. como en un sacrificio de los clavos, en lo oscuro, asediado desde adentro, se verifica la catástrofe y se rompe la vida. Se desgarran, se multiplican los gritos. El cielo está cada vez más lejos porque todo el país ardió. Llamarada trágica que iluminó medio siglo de combate. Llamarada trágica que iluminó medio siglo de combate. Nada quiero para mí. Los desposeídos han de ajustar sus latidos al mío. Los campesinos, los montubios, los negros, los indios, los condenados de la tierra. Condenados de la tierra. Nos guardaremos de celebrar que alguien nos odie lo suficiente para que nadie ajuste sus latidos a conveniencias que dictan consignas para reducir a los hombres. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron... Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro, Margarita Puente, Carlos Guamán, Denise Julio, Gisela Cueva, Ana María Acosta, Manuel Velázquez, René Sánchez, Juan Pablo Zambrano, Álvaro López, Roberto Naranjo, Byron Garzón y Francisco Ordóñez. Enero 2012.